apto para todo público. Contenido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Amigas, poder compartir con ustedes una jornada más de este informativo Cultura en Acción aquí a través de la señal de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mañana fría en la capital de los ecuatorianos, pero con entusiasmo, como siempre, para compartir con ustedes esta información cultural, nacional, internacional y a su vez con invitados especiales aquí en los estudios de la radio. Saludamos a mis compañeros. Darío, buen día. Buenos días, Laura. Buenos días, Emilio. Buenos días, querida audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les presentamos el programa número 21 de este año. Muy buenos días, estimados compañeros, y un muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Queremos agradecer al equipo parte del informativo en la dirección general Patricio Álvaro Silva, en los controles Diego Salazar, en promoción Karen Gutiérrez, voz incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Este martes 31 de enero recordamos los hechos y personajes importantes de la historia nacional y universal. ¿Qué es lo que tenemos, Emilia? Claro que sí, el 31 de enero de 1908 nace en Guayaquil la compositora Zulema Blasio. Tonadas campesinas costeñas las puso en pentagrama, creó la suite Fantasía Montubio, himno de la mujer americana, aprobado oficialmente en Washington. Los himnos de AE, con letra de Luis Cisneros, y El Pasillo, Mi Vida. Pero además de este hecho que tuvo lugar en Guayaquil, también hay novedades en el centro del país. Laura, para por favor. Poder sobrevivir. Que el bono lo aprovechen, pues, en lo que ellos más lo necesiten. Pues si se les ha dañado algo o quieren ponerse un negocio, pues adelante, que sigan, que la vida sigue. Bueno, hablamos de uno de los grandes dúos que ha tenido nuestro país. Este es el dúo de las hermanas Vadillo. Y el 31 de enero de 1923 nace en Riobamba la cantante Lidia Vadillo, primera voz del dúo de las hermanas Vadillo Valdión, conocidas como las Alondras del Chimborazo, que en 1957, con su hermano el compositor Gonzalo Vadillo, grabaron Salcedo Tierra Mía, Mi Marujita y otras canciones como Mi Dulce Amor y otras canciones más. Y bien, ahí teníamos información de las Alondras del Chimborazo. Pero también hay novedades a nivel internacional. Nos vamos hasta el otro lado del mundo. Así es, Darío, porque el 31 de enero de 1935, hace 81 años, nace en Ose, Japón, Kensaburo Oe, escritor japonés y premio Nobel de Literatura en 1994. La discapacidad de su hijo será tema de muchas de sus obras. Y en Ferrol, España, nace Concepción Arenal, una escritora, abogada y luchadora por la igualdad de la mujer. Una de las frases que se consagraron, pues, y que la emitió esta escritora es: odia y compadece al delincuente. Bien, gracias, Emilia y Laura, por ese aporte a la memoria de nuestro país y también de todo el mundo. Hemos tenido información hasta de Japón hoy. Mira, por supuesto, un recorrido que hemos tratado de hacerlo flash, porque hay muchas cosas que contar, pero bueno, Así es. A breve rasgo, a breve rasgo, para tenerlo presente en la memoria de todos nuestros oyentes. Son exactamente las 7:37 y es momento de conocer a nuestros personajes del día. Hoy, ¿con quién estamos, Laura? Nos enlazaremos vía telefónica con el doctor Napoleón Yanes, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, Guaranda. Con él hablaremos sobre las actividades que se están desarrollando en este núcleo provincial y además esos preparativos y la participación de este núcleo en el Carnaval 2017. Y desde las 8:00 a.m. estaremos con el maestro Luciano Carrera, director de la Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador, para hablar sobre un concierto musical que realizan esta semana. El Parque Urbano Cumandá acaba de cumplir su tercer aniversario y para conocer cómo lo celebraron, además de conocer también los servicios que brindan a la comunidad, mantendremos un enlace telefónico con Adriana Tamaris, su directora. Esta es la propuesta informativa de Cultura en Acción. Les invitamos a ser parte de este noticiero en los 940M en la provincia de Pichincha y en todo el país y el mundo estamos en www.radiocce.com, además en www.casadelacultura.gov.es. Contamos también con la aplicación Radio CCE HD. Recuerde, somos Cultura en Acción y estamos de lunes a viernes de 7:30 a 9:00 a.m. Exactamente, nosotros les acompañamos a ese desayuno que seguramente en este momento ya se lo está tomando. El café, acompañado tal vez de un bolón, un pan, un sándwich, ahí estamos nosotros, acompañándoles de 7:30 a 9:00 a.m, exactamente. Darío, es importante recordarles a nuestros amigos y amigas oyentes que hay que alimentarse muy bien para tener una vida saludable. Y es que el desayuno es el principal alimento del día. Así es, el desayuno y el almuerzo. Ya la merienda quizá hay que bajar un poco la densidad, por ahí una muy buena ensalada y con eso decirles hasta el día de mañana, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, y Quito, algo ligero. Sí, algo ligero. Y Quito está bastante frío, Darío. Tiene una temperatura de 12 grados centígrados y además hay algo que recordarles a quienes están tras el volante. Sí, exactamente. Hoy tenemos la restricción vehicular para todos los automotores con las placas 3 y 4. Esta restricción está dentro del circuito de Quito que va en el lado oriente por la avenida Simón Bolívar, al oeste con la avenida Mariscal Sucre, al sur la avenida Morán Valverde y al norte con la avenida Diego de Vázquez. Tomen las precauciones, deje el auto en la casa, tome el transporte público o salga más temprano. Esto es para estos días, ¿no? Emilia nos decía, fue extra micrófonos, que el tráfico estuvo más fluido el día de hoy. A ver si nos comenta. ¿Fluido o no, difícil? No, sé. ¡Ah, difícil! Oh, yo entendí al revés. No, estuvo muy difícil, pero bueno, aquí estamos. Y hay que salir un poquito antes porque nunca se sabe, siempre hay algunas contravenciones, a veces están algunos carros chocados, como esta vez estuvo justo en el redondel del ciclista, entonces no había cómo pasar. Hay que tomar vías eso alternas. Eso significa que hasta que levantan el carro pasan 10, 15, en ocasiones hasta 20 minutos. Exactamente. Y algo que hay que recomendarles a nuestros oyentes, bueno, el pico y placa hoy se mantiene hasta las 9:30, pero otro punto importante es el tema de las lluvias. Del día de ayer, Quito recibió unas fuertes precipitaciones de lluvia a todo lo que se fue el centro de Quito y también de manera especial el sur. Así que si usted está manejando y ya empieza a ver que la lluvia está fuerte, parque su carro, déjelo en un lugar alto y espere que pase la lluvia. No se arriesgue a meterse a pasos deprimidos porque puede tener algún percance y puede complicar la movilidad del automotor o también puede complicar su salud, incluso su vida. Y algo más que les convocamos, les pedimos a todos, partamos desde nosotros, desde nuestros hogares, haciendo las limpiezas de las rejillas, de esos pozos que se llaman, ¿no? Donde ahí se acumula muchísima basura y eso impide que a veces el agua pueda fluir y por eso hay los taconamientos en las calles, tanto de vehículos y a su vez que el agua sube habían reportes ayer del 911 que en la avenida Napo estaba completamente llena de agua. Así que ayudemos, por favor. No esperemos solamente que vengan las autoridades competentes, sino también es nuestra responsabilidad cuidar los frentes de nuestras casas, de nuestros negocios. Así que empecemos. Si no podemos hacerlo, busquemos a alguien quien nos pueda ayudar. ¿Y con esto? Exactamente, también queríamos recordarles que desde hoy por 4 meses se restringirá el paso en la Rodrigo de Chávez, así que hay que tomar precauciones porque 4 meses durará esta restricción. Sí, exactamente, hay trabajos que se realizan por el tema del metro y una alternativa para ustedes, los que se transportan del lado oeste al oriente de Quito, sería la calle Alonso de Angulo. Hay otras calles también que pueden tomarlas como vías alternas. Así es. Y bueno, con estas novedades, amigos, amigas, les invitamos a que ustedes sigan conectados con la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque enseguida nos vamos con nuestro siguiente segmento. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. 7 de la mañana con 43 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos, 6 de la mañana con 43 minutos. Y bueno, y ahora nos vamos ya con la información. ¿Qué tanto conoce usted de Jorge Carrera Andrade? ¿Recuerda el cuento Cabeza de Gallo de César Dávila Vázquez? ¿O sabía acaso que el país tuvo el primer campeón latinoamericano de tenis profesional? Estas mismas interrogantes ha llevado a que la editorial El Fakir busque publicar este año las obras de autores que se encuentran escondidas a la sociedad. Darío Males nos cuenta. La editorial El Fakir este año espera publicar libros descatalogados del país. En su lista está la biografía del guayaquileño Pancho Segura, el primer campeón latinoamericano del tenis profesional mundial. Entrenó a Jimmy Connors y André Agassi, fue amigo personal de Dean Martin y Frank Sinatra, y hasta apareció en un capítulo de la famosa serie Mi Bella Genio. De Jorge Carrera Andrade, El Fakir publicará 3 tomos de una edición crítica y anotada que abarcará todos sus poemas. Esto porque, a juicio del editorial, este poeta se encuentra en el olvido. La novela Sangre en las manos de Laura Pérez, que fue escrita en 1959 pero no se publicó por hablar del aborto, también conforma esta lista. Finalmente, el cuento Cabeza de Gallo, de César Dávila Vázquez, cierra las publicaciones de esta editorial en lo que es del 2017. Este cuento se publicará en formato de cómic con las ilustraciones del artista Luigi Estornaiolo. Siete de la mañana con 45 minutos, y bueno, el próximo sábado, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el rock será sinónimo de solidaridad. Varias bandas de rock del país se unen en un concierto de solidaridad en favor de la esposa del baterista Paul Sánchez, Rosa Elena Pacheco. Paul Pacheco lleva 3 décadas en la música, se ha destacado como promotor del rock ecuatoriano a nivel nacional e internacional y como formador de bandas. El concierto será de 12 a 20 horas en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y contará con la participación de 10 importantes agrupaciones de rock nacional: Muscaria, Roma Santa, Mortal Decision, Metamorfosis, Resistencia, Selva, Albadón, Crossfire, Dead Weiser y Narcosis. El aporte solidario será de $5. Varios países se encuentran en Quito para exponer el arte de ilusionismo. Darío Males con los detalles. El evento se denomina Primer Congreso y Torneo Internacional de Ilusionismo en la ciudad de Quito y congrega la participación de magos e ilusionistas de Argentina, Perú, Venezuela, España, Colombia y su anfitrión, Ecuador. Las actividades se desarrollarán del 2 al 4 de febrero próximo en la sala Demetrio Aguilera Malta y Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este encuentro, el torneo exclusivo para participantes nacionales habrá la categoría infantil, cómica, escenario, close-up y nueva generación. En cuanto al congreso, se destacan las actividades como galas internacionales, conversatorios de diferentes especialidades, ferias de dialers, conferencias y workshops de magos internacionales. Las personas que quieran participar deben inscribirse en el correo electrónico magienquito@gmail.com. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Y bien amigos, tenemos las 7 de la mañana con 48 minutos. Si usted acaba de unirse a la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, le recordamos que está informándose con Cultura en Acción. En este momento saludamos y damos la cordial bienvenida a través de la línea telefónica al doctor Napoleón Llanes, presidente del Núcleo de Bolívar, con quien hablaremos sobre las actividades que se encuentran desarrollando en este 2017 y la participación en las fiestas del carnaval. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Días. La Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar, Guaranda, ha realizado varias actividades. ¿Podemos darlas a conocer, doctor? Nuestro programa de acción en estos días pasados ha sido el siguiente. Hemos hecho un recital músico-poético con la participación de declamadores y de músicos de aquí, de la provincia de Bolívar, aquí en Guaranda, como también en San Miguel de Bolívar. El día jueves, me parece, pasado, o el viernes pasado, hicimos el lanzamiento del libro San Miguel a través de los siglos. Y entonces, del escritor sanmigueleño Edgar Gaibor Erazo, hizo la presentación el doctor César Alarcón Costa. También hubo la presentación de un drama en dos actos del mismo autor, Ecos de Valor. Entonces, hubo una manifestación artística y sobre todo histórica, en el que se relataba pues la vida de San Miguel de Bolívar en su cantonización y los diferentes eventos y sobre todo las batallas que se han realizado en San Miguel para la independencia, no solamente de San Miguel de Bolívar para su creación, sino como aporte para la patria. Porque ahí tenemos en Vilobán el Camino Real, que es la primera fuente de triunfo de las fuerzas patrióticas para después venir pues a Guaranda y luego a Riobamba, Pato y terminar en Pichincha. Todos estos acontecimientos se dieron el día viernes pasado con un lleno completo de personalidades. Estaba el doctor Gabriel Galarza, estaban los alcaldes de Chimbo, San Miguel, estaban también personalidades del mundo cultural. Doctor, ¿cómo mira usted la presentación de esta obra, como usted nos acaba de mencionar, dedicada a San Miguel? Yo lo que le manifestaba es que no es una obra cualquiera el lanzamiento, sino una joya literaria e histórica, porque da a conocer pues acontecimientos que sucedieron en San Miguel, ¿no? Como la batalla de Tumbuco, la batalla de Yauri, la batalla esta, que donde que Ventimilla, García Moreno estaban presentes allí, y entonces fueron los sanmigueleños los que aportaron para la instauración de la patria. Y otra cosa es que este libro va a servir no solamente como cuestiones históricas, sino literarias, porque es un libro muy bien escrito, muy bien redactado, y sobre todo creo que va a tener todas las familias de San Miguel y de la provincia este libro como vía de consulta. Doctor, sabemos que ya se avecina una gran fiesta que se desarrolla ahí en Guaranda. ¿Qué está haciendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana para sumarse a esta gran celebración como es la fiesta del carnaval? Bueno, le quiero manifestar de que ya estamos más o menos como 4 meses en esta programación. Yo soy como miembro como parte de la Casa de la Cultura, pues como presidente, soy miembro del Comité Permanente del Carnaval, ¿no? Entonces en el municipio nos reunimos para la programación. Va a haber pues una... elegimos hace unos 5 días, elegimos a Taita Carnaval de aquí de Guaranda, y entonces salió el ingeniero Galo Vázquez. Estaban pues la presentación. Vamos, se va a elegir, creo que está hoy o mañana, a la reina. Entonces en la Casa de la Cultura también va a salir con su danza y sus danzas, y sobre todo pues el apoyo al Taita Carnaval. Tenemos una programación bastante amplia para el carnaval. Es la fiesta tradicional de la provincia de Bolívar, ¿no? Y entonces tenemos que aportar pues con todos los elementos que sean posibles para que la fiesta sea pues una ocasión de recibir a todos los ecuatorianos con todo el afecto y con todo el cariño. Doctor, ¿qué se ha tomado en cuenta para elegir al Taita Carnaval? Bueno, hay un reglamento especial, pero lamentablemente hubo solamente un solo candidato, pero tiene que haber cumplir una serie de requisitos. Primero, haber nacido aquí en Guaranda, después de haber sido pues una persona que haya sobresalido dentro de del aspecto cultural, social, tiene que tener pues sus relaciones y el auspicio de alguna institución o algún club que sea pues connotado aquí en la provincia, mejor dicho aquí en la ciudad de Guaranda. El Taita Carnaval tiene que ser una persona muy respetable, muy muy digna, entonces, para que represente pues a la fiesta mayor. Sabemos que Guaranda cuenta con una rica gastronomía. ¿Qué podrán disfrutar las personas que visiten esta provincia el próximo 27 y 28 de febrero? En relación a esto, pues, la provincia de Bolívar, bueno, ahora con la situación económica no estamos tan avantes, pero en esto, que todos los bolivarenses hemos sido generosos, nos hemos preparado, creo que con anticipación. En todas las casas han pelado su chancho, ha habido pues allí sus fritadas, sus panes, sus dulces de calabazo, entonces sus chicha de jora, entonces son los platos preferidos, y sobre todo que en todas las casas existen, y siempre dispuestos a cualquier persona a darle pues su

2 para El Camino, 19:30, Don Evaristo Corral y Chancleta. Sábado 4, 16:30, Santo contra las secuestradoras y 18:30, Tres Patines en Acción. Sala de Cine, Alfredo Pareja Díaz Canseco. Más información en www.cinematecaecuador.com. Entrada libre hasta llenar aforo. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Tenemos ya las 8 de la mañana con 2 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Galápagos, 7 de la mañana con 2 minutos y nos vamos ya con la información. La adolescencia de Ernesto Carrión le concedió a su novela Incendiamos las yeguas en la madrugada el premio Casa de las Américas. Los detalles con Darío. El jurado del premio Casa de las Américas reconoció a Carrión por lograr en su novela un crudo retrato social cuya intención no es solo sondear un paisaje urbano estratificado y violento, sino que también consigue otorgarle al relato una estructura dinámica con zonas de suspenso bien administradas y personajes verosímiles. Si bien es cierto que Carrión es un escritor que viene de la poesía, en los últimos años se ha interesado por la narrativa arrojando al mercado editorial obras que han sido reconocidas con varios premios. El autor escribe desde que era niño. Bueno, básicamente creo que soy una persona que está en un proceso de viaje, en una búsqueda personal de lo que es un ser humano a través de todas las experiencias de su vida. Escribo desde muy niño, escribo desde los 6, 7 años. No poesía, escribí historietas. Me pasaba toda la madrugada haciéndolas hasta que llegaba hasta las 6 de la mañana. Luego las unía, las pegaba, las grapaba y se las llevaba a mi madre y le decía un libro. Siempre tuve esa cuestión muy especial con el trabajo de hacer un libro desde muy niño. El libro de 190 páginas está narrado de una forma no tradicional, según el autor, haciendo uso de cápsulas o fotografías de la historia de los 5 personajes. Incendiamos las yeguas en la madrugada es la 6ta novela del escritor guayaquileño. El autor prepara para el mes de febrero el lanzamiento de su novela Cursos de Francés, que en noviembre del año pasado obtuvo el primer premio del 4º Concurso Nacional de Literatura Miguel Riofrío de novela. Tenemos ya las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos. Y enseguida, pues les contamos que llegó el gran día. El Ballet Nacional de Ecuador estrena En Cero y Desierto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La información nos amplía Emilia Dávila. El elenco especializado en danza contemporánea que continuamente experimenta y se compromete a reafirmar un signo identitario universal dentro del arte escénico contemporáneo, estrena el día de hoy las obras En Cero y Desierto. En Cero es una propuesta escénica coreografiada por Roxana Greenstein, la cual propone a través del lenguaje corporal la representación del vacío y de la ausencia, en donde se va entretejiendo un clima de fragilidad e imposibilidad del ser humano. La segunda obra, Desierto, es una puesta en escena coreografiada por Jordan Klitzke, a través de la cual el elenco muestra cómo el ser puede ver y sentir su naturalidad, pero a la vez su animalidad, utilizando un texto absurdo del autor José Rivera. El coreógrafo compone la obra a través de imágenes de coyotes y gatos, danza contemporánea y riesgo emocional, mostrando lo feo y lo bello que existe dentro de cada ser. El evento se llevará a cabo el día de hoy a las 19:30. El Ballet Nacional de Ecuador, bajo la dirección del maestro Rubén Guarderas Gijón, invita al público a que asista a este evento. La entrada a esta presentación es con invitación, la cual puede ser retirada sin costo alguno en las instalaciones del Ballet Nacional de Ecuador. No se quede fuera y retire ya sus entradas para que usted, en la noche, pueda disfrutar de este grandioso evento. Tenemos ya las 8:07 a.m. Y llevar un museo con piezas arqueológicas a cualquier parte del país o del mundo en un maletín es lo que motivó al ecuatoriano Salvador Osa a desarrollar una aplicación en realidad aumentada. Y así, un museo en realidad aumentada abrió sus puertas en Galápagos. Les contamos. Con solo apuntar un teléfono inteligente o tablet sobre una figura, una aplicación completamente ecuatoriana abre en segundos una imagen tridimensional, acompañada de información en audio y video en cualquier idioma. Esto ya se puede observar en el primer museo de arte precolombino de realidad aumentada, MAPRAE, que abrió sus puertas en la ciudad de Santa Cruz, en Galápagos. Este es el primer museo de su tipo en el mundo, con 55 piezas que fueron desarrolladas a un costo de unos $6,000 por unidad. Se hicieron estructuras en tercera dimensión, láser, escáneres, en un trabajo por pieza individual que tomó más de un mes, aseveró Salvador Osa en una entrevista. El museo se abrió en Galápagos porque, afirma, muchos turistas que visitan las islas no van al continente. No conocen de nuestra cultura, afirmó. Los extranjeros quedan fascinados. Hay museos en otros países que tienen una o dos piezas en realidad aumentada, pero este tiene 55, reiteró. Usted puede encontrar las estatuas del Canillita y el Betunero de la calle Panamá en Guayaquil y varias más esculturas de cera del museo, como la de un indígena amazónico con una zanza, entre muchas otras más. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Tenemos ya las 8:10 a.m, 7:10 a.m. en Galápagos. Y ahora, pues, María Emilia, teníamos algo que saludar en esta mañana. Claro que sí, queríamos saludar a nuestra fiel oyente que desde las 7:30 a.m. desayuno con nosotros. Un saludo muy especial a Silvia Barrera. Y también queremos comentarles que esta semana en el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional, la Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador realiza una presentación. Su director, Luciano Carrera, está ya con nosotros para hablar sobre este concierto. Bienvenido. Buenos días, maestro. Quisiera que nos comente sobre este concierto con el cual, imagino, se cumple un sueño. Estrenamos esta Orquesta de Flautas Nacionales del Ecuador. Buenos días, maestro. Muy buenos días. Un saludo cordial para todos los radioescuchas y gracias por este espacio. Sí, efectivamente, es un sueño que se hace realidad. Hace bastante tiempo nosotros venimos proponiendo conformar la Orquesta de Flautas del Ecuador. Y resulta que hemos tenido que ir postergando porque, la verdad, se demora mucho en nuestro país apoyar propuestas de esta envergadura. Sin embargo, es la voluntad de todos los participantes que ahora conformamos la orquesta que hemos decidido conformar con todo lo que nosotros hemos logrado como producto de los festivales internacionales de flautistas en el centro del mundo, que organiza la orquesta de cámara que lleva mi nombre. Pero la voluntad de todos los participantes ha hecho que primero escojamos un horario donde no interrumpa las otras actividades que ya tienen, pero que de alguna forma queremos mostrar que el crecimiento de la flauta en el Ecuador es cierto, es verdadero, y ha ido creciendo a un nivel que nos da mucho orgullo decir que tenemos ahora en el Ecuador flautistas que están compitiendo a nivel internacional y que además ya laboran tanto en Europa como en los Estados Unidos. También nos acompaña en este diálogo Linde Andrade, integrante de esta orquesta de flautas del Ecuador. Para ti, el ser parte de esta orquesta, ¿cómo te ha alimentado en tu profesión de música? Buenos días también. Bueno, para mí ser parte de la orquesta pues es una gran motivación. Realmente el maestro Luciano ha sido una inspiración para todos nosotros a través de su labor cotidiana, con su empeño tan grande por unir todas estas voluntades flautísticas de todo el país cada año a través de los festivales, en el día a día, a través de los conciertos, a través de todas las actividades organizadas. Entonces es para nosotros un honor pertenecer también a la orquesta, el poder aportar con un granito de arena, ¿no?, en todo lo que podamos apoyar para que este sueño se dé y para abrir un espacio para las futuras generaciones también. Tenemos una gran cantidad de músicos, una gran cantidad de flautistas que se están preparando y es muy alentador el hecho de que se abran nuevos espacios en donde uno sabe que puede llegar y que puede desempeñarse también. Maestro, ¿esta orquesta sienta un precedente en la música del país o ya ha existido una tradición de que existan unas orquestas de flautas en el Ecuador? No, este es un hito. Esta es la muestra de cómo ha ido creciendo la motivación por la flauta. Y debo decir también que me place enormemente que todo esto tiene un tiempo de preparación. Están mis alumnos y están los alumnos de mis alumnos que ahora conforman la orquesta. Cuando nosotros hacemos los festivales, tenemos una parte que se llama el taller de preparación de la coral. Nosotros en los festivales ya logramos superar los 100 flautistas porque abrimos las puertas y viene gente de Colombia, Venezuela, de México, incluyendo Canadá, es decir, de toda Latinoamérica, metido de Brasil, de Argentina, al seminario, a los cursos que se dan, a las masterclasses, y en este taller se organiza la coral, que es una orquesta enorme de flautas, que superamos los 100 participantes. Entonces, cuando nosotros hemos crecido y sabemos que tenemos alrededor de unos 60 flautistas en el Ecuador de buen nivel, entonces dijimos, bueno, ¿y por qué esperamos solamente el festival? Establezcamos que la orquesta nuestra de flautistas sea permanente y hagamos la propuesta. Entonces, este es el debut que vamos a hacer el jueves a las 7:30, ¿no? Y hemos escogido obras realmente maravillosas donde están obras universales y obras también de compositores ecuatorianos. Perfecto. Este concierto va a ser este jueves 2 de febrero, con el cual se va a estrenar la Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador. Esto va a ser en el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. Ahí van a tener dos funciones, 16 horas y 19:30. Esta orquesta es fruto de este Festival Internacional de Flautistas Centro del Mundo, que ya viene realizándolo por más de 26 años. Pero, ¿cuál ha sido ¿Cuál ha sido el factor que ha posibilitado que este festival que nace aquí en la ciudad haya tenido trascendencia internacional? Bueno, primero es la presencia de los maestros que vienen del extranjero, ¿no? Viene gente de todo el mundo con un alto nivel que son reconocidos mundialmente, ¿no? Y es una relación que nosotros hemos tenido a través de nuestras experiencias profesionales, donde es motivante que la solidaridad que parte de estos maestros, que tienen una generosidad increíble, de decir, bueno, hagamos también en el Ecuador, porque anteriormente 5 años nos llevan los festivales que se hacen en Lima. Entonces yo me encontré en el 90 con muchos de los que todavía vienen acá. Me dijeron, bueno, ¿y en el Ecuador se hace? Bueno, no. Entonces, ¿me ayudan? Bueno, vamos. Y así empezamos, ¿no? Y ahora tenemos nosotros el privilegio de ir escogiendo, porque tenemos muchísimos interesados en conformar esto. Lo que pasa es que no tenemos nosotros un presupuesto estable, no tenemos ayuda de nadie. Entonces, esto hace que se dificulte más, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero, ir escogiendo de a poco, ¿no? Les estamos pidiendo que por favor este año no, el próximo sí, y así tenemos nosotros por lo menos para unos 10 años en espera de muchos maestros. Y realmente la calidad es increíble, ¿no? Tenemos nosotros la presencia de maestros que han hecho métodos importantes. Quiero citar Pierre Bacteau, por ejemplo. Él es el maestro que ha establecido los métodos de la música y los estilos de efectos contemporáneos de la flauta, ¿no? Ese es un maestro conocido en el mundo, que él viene a nuestros festivales, ¿no? En los 25 años estuvo aquí William Bennett, que es también una enciclopedia dentro de lo que es la flauta, ¿no? En el mundo. Y así tenemos varios, como Jecta Floyd, Cheryl Cohn, es decir, bueno, si empiezo a nombrar nos va a faltar tiempo, ¿no? Maestro, sí. Esta orquesta es exclusivamente de flautistas, ¿no hay otro instrumento que les acompañe? Alrededor de lo que es la orquesta de flautas, en esta agrupación sí vamos a requerir, por ejemplo, en este concierto, vamos a estrenar aquí un arreglo especial del danzón número 2 de Arturo Márquez. Arturo Márquez, es un compositor mexicano, una obra muy hermosa, que es un arreglo que hizo un flautista español, que cuando se enteraron por Facebook que nosotros conformamos la orquesta, enseguida se puso en contacto y dijo, yo tengo este arreglo, tomen y háganlo. Claro, como es un inspirado en ritmos del Caribe, se necesita ritmos. Entonces vamos a tener la colaboración de percusionistas, ¿no? Que está ahí mi hijo Andrés, Patricia Ochoa y otro percusionista que nos van a ayudar con esto. Asimismo tenemos el pianista Luis que tiene asimismo la voluntad de redondear, digamos, las ¿Y cosas. ¿Y ustedes también están poniendo aquí todo su talento para crear las partituras también en música ecuatoriana, o cómo lo están trabajando? Bueno, sí, en el caso de la música ecuatoriana, por ejemplo, yo mismo hice unos arreglos de unos 3 temas que vamos a hacer del producto de mi papá, ¿no? Y le vamos a hacer en homenaje a él, ¿no? Que dejó una producción realmente increíble. De música popular que se traslada a lo académico. Así es. Entonces, vamos a hacer 3 piezas de él, una pequeña suite, y vamos a hacer también un arreglo especial de un flautista brasileño que hizo sobre el tema de Vasija de Barro, ¿no? Vasija de Barro, el tema, con el sentido de cómo ellos piensan su música, pero con mucho respeto al estilo. ¿Cuándo va a ser este evento? Esto es este jueves 2 a las 7:30 el debut oficial, ¿no? Y bueno, ¿qué le parece, maestro, si nos vamos a escuchar algo de lo que tendremos en este concierto y regresamos para concluir y hacer la cordial invitación? Con el mayor placer, ¿no? Bueno, que de repente tocamos algo nacional, Por supuesto. Algo nacional, sí. Claro. Bueno, sí, sí. Justamente de mientras nuestros invitados se preparan ya para hacernos esta presentación aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, yo les recuerdo, está con nosotros el maestro Luciano Carrera. Él nos acompaña para darnos a conocer sobre el estreno de lo que será la Orquesta de Flautas, la Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador. Ellos se estrenarán de manera oficial este jueves 2 de febrero en dos funciones en el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional a las 16 horas y el debut oficial a las 19:30. ¿Ya los tenemos? Okay. Perfecto, ok. Es un cantante de mi papá que se llama Estoy Sufriendo por Ti. Bien, eso ha sido Estoy Sufriendo por Ti, un danzante que nos ha presentado el maestro Luciano Carrera y también Linde Andrade. Esto es parte del talento que usted podrá observar el próximo jueves 2 de febrero en el Teatro Politécnico, cuando se estrenará de manera oficial la Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador, perdón. ¿Y qué papel ha cumplido la Escuela Politécnica Nacional en la conformación de la orquesta? Bueno, yo debo resaltar realmente el apoyo que desde el principio las autoridades vieron con mucho optimismo la creación de la orquesta y nos han puesto a nuestra disposición el teatro, ¿no? Es decir, ese es el auspicio de la Escuela Politécnica Nacional, donde nos dan el teatro libre es decir, sin costo alguno, ¿no? Nos están ayudando también a hacer cierto tipo de promoción en cuanto a organizar los programas de mano, y hay una perspectiva de que el teatro sea la sede de la orquesta de la Orquesta Nacional de Flautistas, y hemos propuesto hacer un concierto cada 2 meses con un programa diferente, ¿no? Y esto han aceptado, de tal manera que nuestros conciertos de la temporada de este año van a ser ahí en el Teatro Politécnico, ¿no? Entonces, nuestra gratitud para las autoridades de la Escuela Politécnica, ¿no?, que nos apoyan muchísimo. ¿Cuántos conforman la Orquesta Nacional de Flautas? En este momento estamos 40 flautistas, ¿no?, y tenemos la posibilidad de que esto va a seguir incrementándose. El hecho es de que por el momento la mayoría somos los que vivimos en la capital, ¿no? Pero tenemos flautistas que vienen de Imbabura, que vienen de Tungurahua, ¿no? Posiblemente más adelante vamos a tener... Maestro, sí, muchos... Usted mencionaba que no hay el apoyo para poderse desarrollar. ¿Cómo hacen ustedes para financiarse con los 40 flautistas? cada uno llegamos como realmente nos comprometemos, ¿no? Y entonces esto es lo más loable, porque la gente que viene de Imbabura o la gente que viene de Tungurahua, pues tienen que hacer sus viajes especiales, ¿no? Tal vez madrugar, tal vez todas esas cosas. Y esto es lo más motivante, porque también es una proyección de esa generosidad que yo hablaba de los maestros internacionales que vienen, que también están haciendo nuestros alumnos, nuestros flautistas, de decir, apoyamos, hagamos, y es lo que podemos nosotros resaltar de los flautistas, porque es una de las condiciones, digamos, que nos privilegia poder mantener los festivales año tras año, porque todos colaboran. No existe comentarios negativos jamás. Todo, cuando estamos hablando con los maestros y con los alumnos, todo el mundo está a la expectativa y aprovecha y resalta las mejores virtudes que van encontrando en cada uno. Entonces, yo creo que esto es un patrón, digamos, de lo que pasa con los flautistas, que más allá de los intereses que la vida misma exige, hay un corazón enorme de poder hacer algo que realmente nos está postergando con las instituciones que deberían haber hecho ya hace rato. Maestro, para lo que será en este año, la edición número 26 del Festival Internacional de Flautistas Centro del Mundo, ¿qué es lo que se tiene preparado? Estamos nosotros ahora organizando la presencia de maestros. Ya dije antes de enormes condiciones, ¿no? Y vamos a tener estrenos, porque todos los años tenemos compositores, no solamente ecuatorianos, también compositores norteamericanos y europeos que nos dedican obras para ser estrenados con esto, ¿no? Entonces, sí, vamos a mantener nosotros la expectativa de que se hacen los conciertos de cámara, ¿no? Dos tríos con piano o con las mismas flautas, se hacen las clases magistrales, ¿no? En esto abrimos las puertas a todos los niveles, ¿no? Y solamente clasificamos, y una clase con uno de los maestros que vienen realmente es una lección que dura todo el año, ¿no? Y luego hacemos obviamente el taller de la coral, ¿no? Y se hacen también talleres de mantenimiento de los instrumentos. Se dan charlas sobre lo que es la importancia de la flauta en el diario convivir, ¿no? Es decir, el festival acoge no solamente a los que tocan, sino a los que crean y a los que ayudan a mantener los instrumentos. Esto tengo previsto, nos comentaron que se realizará desde el 3 al 6 de junio. ¿Hay algún espacio ya previsto? No. Del 3 al 10 de junio. Al 10 de junio. Es todo una semana. Todo una semana. Sí. Y nosotros, maestro, que quisiera que nos permita ya para ir cerrando y poder escuchar otro tema musical, a nuestra amiga se llama... Linde Andrade. Linde, ¿cuál es lo motivante, lo gratificante para usted de participar en esta orquesta de flautas? Bueno, el hecho de participar aquí, no solamente para mí... Que llevo ya varios años desde los inicios, ¿no? Que uno ingresa a estudiar la flauta y que forma parte de los festivales de flautistas, va creciendo con ellos. También el hecho de ver que mis propios estudiantes ahora también pueden conformar la orquesta, que hay un espacio para ellos, que así como nosotros en algún momento vimos inspiración en nuestros maestros, al abrir espacios, pues... ver que hay esa continuidad, que ellos también tienen a dónde ir, que se inspiran, que también están ya saliendo al exterior, preparándose y viendo en la música y en la flauta específicamente, pues un futuro dentro del país, ¿no? Porque hace muchos años, cuando uno pensaba en estudiar música, decía, bueno, pero si no salgo del país, no voy a poder vivir. Entonces, el ver a nuestros maestros, haber creado espacios en donde uno puede seguir adelante, en donde uno puede crear, en donde uno puede también sembrar a futuro, pues eso es muy inspirador. Maestro y Linde, ¿se puede vivir de la música? La pregunta para los dos. No es fácil, ¿no? No es fácil. La verdad que nuestra cultura musical todavía tiene muchos baches, ¿no? Falta comprensión. A veces no comprenden la diferencia de lo que es ser música universal, música académica, música que hay necesidad de estudiar toda vida, ¿no? Y entonces cuesta un poco empinada, ¿no? Que inclusive ciertas autoridades le den importancia a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que más allá de los intereses que nosotros deberíamos tener para una vida, como dicen ahora, una vida importante, ¿no? Podemos sobrevivir. Realmente la música tiene muchos espacios, la flauta tiene una posibilidad de tocarse en todos los estilos, ¿no? Hemos tenido nosotros la oportunidad de estrenar obras mundiales, ¿no? He tenido el privilegio de que compositores europeos y americanos de Norteamérica, nacionales también y de Latinoamérica, se han tenido la generosidad de dedicarme. Entonces, sí, la flauta se puede expresar en todos los estilos, desde la música popular hasta la música contemporánea, que a veces es muy extraña, ¿no? Pero lo hacemos. Linde. Bueno, como dijo el maestro, fácil no es, pero realmente es un medio que está absolutamente abierto, que tiene mucho por hacer. Entonces, es un reto muy lindo. Entonces, la invitación queda abierta para que este próximo jueves 2 de febrero nos demos cita en el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. ¿Dónde se ubica? Les comentamos. Ladrón de Guevara, E11-253, en la Escuela Politécnica Nacional. Tienen dos presentaciones a las 16 horas y ya el estreno oficial será a las 19:30. Así que a ser parte de este estreno de la Orquesta Nacional de Flautas del Ecuador. Nos vamos a despedir, maestro Luciano Carrera. Gracias por acompañarnos y también a Linde Andrade. Tenemos un tema ahí pendiente, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer un tema del área de Papageno, que es de la ópera La Flauta Mágica, de nuestro gran genio universal de todos los tiempos, que es Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? Y con una cordial invitación, ¿sí?, a todo el mundo, por favor, acompáñennos a este debut. Las entradas son libres, ¿no? Listo. Entonces, ahí va. Un Papá. Adelanto del concierto. Papá Gen. Thank you.

y cuando son ya las 8 de la mañana con 41 minutos, es tiempo de presentar a Adriana Tamariz. Ella es directora del Parque Urbano Cumandá. Nos acompaña vía telefónica para hablar sobre cómo este espacio vivió su tercer aniversario y qué actividades brindan a la comunidad. Sí, exactamente. La invitación ha sido para conversar sobre el tercer aniversario que recientemente lo cumplieron ellos y tuvieron varias actividades. Buenos días, Adriana. Aló, Adriana, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Adriana? Quisiera que nos comente cómo ha sido estos 3 años de llevar adelante este parque urbano que ahora se ha convertido en una terminal del arte y la cultura. Efectivamente, Cumandá es el terminal de las artes, la cultura y el deporte. El 25 de enero cumplimos 3 años y luego hemos prolongado esa celebración hasta el fin de semana, con el acompañamiento de los usuarios. Sin ellos sería imposible dar vida al espacio. Así es que estamos muy contentos de la recuperación del espacio como tal, que fue en el año 2014 con la anterior administración y actualmente con el alcalde Mauricio Rodas, con un apoyo absoluto a la cultura, tenemos ya un renovado Cumandá. ¿Qué le ha significado a los barrios, a la comunidad aledaña de este parque, que exista esta oferta cultural y artística durante estos 3 años? Yo creo que en el caso de Cumandá tenemos que ir más allá de los barrios. Si bien los barrios son los usuarios más frecuentes, lo interesante también es ver que Cumandá es un espacio para el Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos gente de todos los sectores, de Carapungo, de La Mariscal, de Los Valles, del centro de Quito, por supuesto, del sur. Así es que yo creo que les ha cambiado un poco su vida. No sé si es que han tenido oportunidad de mirar el video promocional. Hay gente con mucha entereza que dice que Cumandá es felicidad o Cumandá es su mejor terapia. Entonces, la gente se va y reconstruye de allí a través de las salas de baile, del propio gimnasio, del acceso a las piscinas, de una programación permanente de cine, presentaciones artísticas a nivel de artes escénicas, presentaciones musicales, la escuela de Cumandreik. Hay diferentes actividades no por mes. El público es diverso. Amigos oyentes, cuando tenemos las 8 de la mañana con 44 minutos, les recordamos que está con nosotros vía telefónica Adriana Tamariz. Ella es directora del Parque Urbano Cumandá. Hablamos sobre las actividades de este espacio y lo que ha sido el tercer aniversario de este parque urbano. ¿Cuántas personas están haciendo uso de las instalaciones? No sé si cuentan con un dato mensual o anual. Tenemos dato incluso por día, por semana y por mes. Y para abreviar la respuesta, tenemos un público. Sí, ¿aló? 25.000 personas por mes. ¿25.000? Eso está sostenido por... Sí. Uh-huh. Eso está sostenido en estadísticas fácilmente demostrables. Lo que hacemos es una hoja de registro frente a cada uno de los espacios para tener el dato real. Antes se estilaba un cálculo por un contador electrónico sobre cada una de las puertas de ingreso al Cumandá, y creemos que no era un dato muy fiable porque tanto al entrar como al salir le marcaba. De tal manera que ahora lo que hacemos es un registro frente a cada una de las actividades, y está sostenida en esos datos, de tal forma que es real. Ahora bien, ¿la oferta que ustedes hacen responde a la demanda total o existe una demanda que queda por fuera de la oferta debido a que tal vez muchas personas quieren acceder a todas las actividades del Parque Urbano Cumandá? Sí, aló, buenos días. Aló, bueno, acabamos de perder la señal y vamos a hacer lo posible para restablecer este contacto junto a Adriana Tamares. Ella es directora del Parque Urbano Cumandá. Ya la tenemos de regreso. Quisiera que nos comente si ustedes están a la totalidad respondiendo a todas las demandas del público que se acerca a las instalaciones del Parque Urbano Cumandá. ¿Aló? ¿Sí? Señor, eso es lo que le trato de explicar, pero la comunicación es defectuosa, señor. No puedo desarrollar así. Si me llaman por convencional sería más fácil. Sí, vamos a hacer todo lo posible en este momento para restablecer la comunicación junto a Adriana Tamaris. Les comentamos, estamos en diálogo telefónico hablando sobre cómo ha sido el servicio que ellos están prestando a la comunidad del... Bueno, mientras establecemos nosotros la señal con nuestra invitada que le estamos haciendo ese contacto vía telefónica, es importante recordar que esto fue un terminal terrestre anterior al que tenemos actualmente en el sur de la capital, que es en Quitumbe, ¿no? Y miren que ese espacio se le ha dado otro tratamiento, donde la gente, como ustedes acabaron de escuchar a la señorita Tamariz, es que hay piscinas, hay espacios donde la gente puede hacer ejercicio, aeróbicos, donde también puedan hacer diferentes actividades. Y el reencuentro a este espacio es que se puede ver que no solamente es gente del sector, de esa comunidad, sino que tienen gente del norte, del centro y del sur de la capital, y eso resulta atractivo porque estos espacios significa que hay la convocatoria, hay el llamado y que la familia puede ir a diferentes actividades. Vamos a tratar entonces en este instante, Darío, de compartir ya con... Sí, efectivamente, restablecemos la comunicación. Aló, buenos días, ¿nos escucha Adriana? Sí, buenos días. Sí, quisiera que nos comente, ¿hay personas que se quedan fuera de los programas que ofrece el Parque Urbano Cumandá debido a la demanda? Seguramente que sí, señor, porque tenemos un límite al interior de las propias salas. Lo que estamos haciendo ahora es diversificando los horarios y activando todos los espacios que tenemos en Cumandá. Son 15.000 metros cuadrados en donde están tres salas de exposición, siete piscinas, la cancha de fútbol, de vóley, una sala para niños que será activada durante el primer semestre. Eso todavía no está listo, pero es interesante hacer el desarrollo del espacio de cara a un proyecto. No es asunto de poner las cosas con una renovada estética y decir ahora estamos con el parque completo e iniciamos. Nosotros tomamos muy en cuenta el desarrollo de los proyectos con la comunidad. Y cuando digo comunidad, no me refiero exclusivamente a los barrios cercanos, sino a la gente que se reúne en torno a un interés común. Y eso es lo que nos da fuerza y fortalece nuestros procesos. Hace algún tiempo se había evidenciado a través de los medios de comunicación de que el Parque Urbano Cumandá tenía algunos problemas en tema de la infraestructura. No sé cómo se encuentra actualmente la infraestructura del Parque Urbano Cumandá. Mire, señor, yo voy a hacer un corte en el tiempo porque estoy en la coordinación general del parque desde septiembre del 2015. Sé que eso ocurrió tiempo anterior, en el propio año de la inauguración. Subsisten algunos problemas porque la construcción se hizo sobre la losa del anterior terminal terrestre. Algunas de las estructuras se mantienen desde lo que fue el antiguo terminal terrestre. ¿Qué es lo que sucede ahora? Los problemas son menores y eso atiende a que hemos logrado capacitar y tener ya un personal con experiencia que pueda resolver los problemas que existen. Generalmente están ubicados en el área de terraza que da humedad. Y frente a ello lo que hacemos es impermeabilizar el área, que son 5.000 metros, y mantener eso de manera constante con el producto adecuado. El público, ya casi para cerrar este encuentro, ¿el público qué es lo que necesita o qué requisitos debe llenar para ser parte de las actividades que se desarrollan dentro del Parque Urbano Cumandá? le decía que vamos a tomar el pulso de la demanda de los usuarios en los meses de febrero y marzo. Queremos saber cuántos usuarios tenemos actualmente, de manera que frente a un renovado gimnasio que está funcionando al 100%, tenemos una demanda de 100 personas por día, adicionales a los ya existentes. Estos meses de febrero y marzo, exclusivamente con la cédula de identidad. Nosotros haremos el registro y hacia finales del mes de marzo tendremos una propuesta absolutamente clara de los requisitos a tener para el ingreso. Estamos redefiniendo lo que antes se llamaba la campaña Regístrate. Y veremos, el análisis correspondiente estará hasta finales del mes de marzo. ¿Y los horarios? Solo con la cédula de identidad. Por ahora. ¿Y los horarios de atención? ¿En qué horarios están funcionando? De martes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche y sábados y domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto, entonces nuestro encuentro será ya en el Terminal del Arte y la Cultura, el Parque Urbano Cumandá. Muchas gracias, Adriana, Terminal por acompañarnos. De las artes, la cultura y el deporte. No se olvide del deporte porque continuamos con eso. Perfecto, muchas gracias por la recomendación. Allá nos encontramos. Esta ha sido la participación de Adriana Tamariz, directora del Parque Urbano Cumandá. Tenemos ya las... ¿Qué horas son? Terminal de las Artes... La cultura y el deporte. Vamos a sumarle precisión, porque nos había faltado a nosotros de sumarle y el deporte. Qué buena oportunidad de que la gente pueda reencontrarte en esos espacios que ahora hace tanta falta y que se reclama, Darío, ojo, que decimos que ahora utilizamos solamente la caminadora en la casa cuando tenemos diferentes formas de poder hacer, de caminar, de trasladarnos y dejar el vehículo a lo mejor y tomar una bicicleta o los pies, porque eso nos va a ayudar a mejorar nuestras condiciones de vida. Ese sería el reto, ¿no? Un día a la semana ir al trabajo caminando. Bueno, pues la próxima tendré. No sé si es que voy a avanzar a llegar. Tendré que llegar a madrugar a las 3 de la mañana. A las 3. Ahí está el reto, ¿no? Caminando desde las 3 de la mañana. Y Darío, ¿tú a qué hora saldrías? Yo saldría a las 5, no me demoro mucho. Sí, soy ah, bueno, porque rápido. Estás más cerca, dice, ¿no? Tenemos ya las 8 de la mañana y 53 minutos. Miren, estamos ya cerrando nuestra informativo número 21 de lo que ha sido este 2017, en este martes 31 de enero, y se acabó ya el mes de enero, el primero de este año. Al inicio habíamos comentado que este año tiene que ser el año de los logros. No sé tú si ya estás poniendo en práctica tus metas. Siempre planifico mis metas para tratar de cumplirlas, porque caso contrario, imagínate tú si es que tenemos una vida así, con lo que viene, con lo que llega, será totalmente imposible. Pues siempre debemos plantearnos nuestras metas y nuestros objetivos. Al inicio de este año siempre habíamos dicho que hay que escribir en esa hoja que está totalmente vacía. Vamos a poner ahí a breves rasgos qué es lo que vamos a hacer y al final decir, lo logré. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. Así que a preguntar a nuestro público, ¿lo está haciendo? ¿Cómo está en el desarrollo de su objetivo para este 2017? Con esa reflexión nosotros vamos a cerrar ya este programa. Queremos agradecer a nuestro equipo informativo. Claro que sí, queremos agradecer a nuestros compañeros que se hacen parte de este informativo. Patricio Álvaro en la dirección general, Diego Salazar en los controles, Karen Gutiérrez en la promoción y en la conducción y producción les acompañamos Darío Males, Laura Ríos Armijos y Emilia Dávila. Quédese con nosotros. Se viene ya la Rayuela, les acompañan desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Antes de cerrar, les adelanto, mañana está con nosotros la actriz Valentina Pacheco. Hablamos sobre la obra Hermanita Querida que presentarán en el Teatro Ernesto Albán. Bueno, pues ya hay más invitados o todavía nos falta. Yo creo que también muchos más se suman a Cultura en Acción, así que espere. Ese es el anticipo que les damos y recuerde que en Facebook y Twitter también subimos en una plataforma lo que vamos a presentar el día de mañana y que también lo dejamos aquí en los 940, amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que lancemos la primera ficha porque enseguida se queda ya la Rayuela. Hasta la próxima, amigos, amigas. Hasta mañana. Hasta mañana. Qué rico que estuvo el maito.